Amado Dios, cuánto mi alma te desea, te necesita, cuánto mi ser te anhela, te anhelamos, Señor, adorado Padre. Cierra tus ojos y empieza a entrar en la dimensión del Espíritu Santo. Él te lleva a los niveles de su presencia. Manos hacia el cielo y empieza a decirle: ¿a dónde iría, Señor, sin tu presencia? ¿A dónde iría sin ti, amado Dios? ¿A dónde iría si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iría si tú eres el agua de vida? Agua de vida es tu Dios. ¿A dónde iría si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iría si tú eres el agua de vida? Mis fuerzas, te amo con todo mi corazón. Te amo con todas mis fuerzas, te amo. ¿A dónde iría si tú eres el agua de vida? ¿A dónde iría? ¿A dónde, amado Dios? Si solo tú tienes palabras de vida. Si tú eres el agua de vida. ¿A dónde iría si tú eres el agua de vida? Manos levantadas fuerte, dile: te amo, dile que le amas con toda tu vida, con tu corazón, con todas mis fuerzas, tus fuerzas. Te amo con todo mi corazón. Solo levanta tus manos hacia el cielo y díselo: te amo, Señor, dile, con todas mis fuerzas. Te amo, Señor, con todo mi corazón. No te detengas,